Hemos partido un par de minutos más tardecito, pero la idea es que todo esto saliera bien. Queremos agradecer la asistencia de ustedes, así que este primer aplauso es para ustedes, el público que nos acompaña esta noche. El aplauso es para ustedes mismos. Bienvenidos a la sexto Encuentro Nacional de Payadores Provincia Cordillera. Esta vez Provincia Cordillera porque, a diferencia de años anteriores, que se hacía en Puente Alto y en Pirque, hemos sumado San José de Maipo, donde estuvimos anoche con una tremenda cantidad de público, y la verdad es que estuvo muy, muy bonito. Así que esperar que aquí también suceda lo mismo y que lo pasemos bien. Ustedes allá y nosotros, bueno, en el escenario. Jorge, queremos agradecer a quien nos va, nos va a dar un saludo también. Y vamos a preguntarle qué van a escuchar nuestros auditores a través de Chile y el mundo, a través de Por Amor a Chile. Jorge, buenas noches, un gusto poder estar aquí en este encuentro payador y transmitirlo para Chile y el mundo. Hola, buenas noches, César, un gusto que estés aquí. Muchas gracias. Y saludo a todos los escuchantes, se puede decir, que están alrededor de todo el mundo en Chile. Y gracias por venir a este encuentro, bienvenidos. Qué rico trabajar con un amigo también, César. Hace muchos años que nos conocemos. Hoy día tenemos todas las distintas formas de paya que hacemos en Chile. Vamos a tratar de que sea bien lúdica. Hay 16 payadores chilenos. Hay de Los Ángeles, de Copiapó, de Rancagua, de Puente Alto, obviamente. Hay cantores a lo divino, poetas, payadores. Y vamos a invitarlos a todos a que disfruten una noche muy rica. Además, vamos a empezar, nos está acompañando el grupo Charrangueando en Familia, que con el respeto que me merecen todos mis colegas, en Puente Alto creo que es el grupo más cercano a la raíz que tenemos, que los payadores somos lo más cercano a la raíz que hay. Así que bienvenido al sexto Encuentro Nacional de Payadores, amigos auditores. Bueno, ahí está el saludo de Jorge Céspedes, quien lo está invitando a todos ustedes a quedarse en Por Amor a Chile Radio, disfrutar de este encuentro. Seguiremos conversando contigo, Jorge. Te deseo el mejor de la suerte. Un gusto. Bueno, ahí estamos ya, nos vamos al escenario principal para empezar ya a escuchar a Charrangueando en Familia. A ver, Manguera, lo pillamos volando bajo. No, es que él es que está a cargo de todo esto, está ya trabajando porque tenemos un programa muy apretadito. Así que, Jorge, le avisaron ya a Jorge Céspedes, por ahí viene subiendo la escala de bambalina. Ahí sí, le reiteramos el aplauso, Jorge Céspedes, el Manguera. ¿Qué dijiste? Le estoy preguntando qué dijo, vaya a saber. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Con estos ánimos vamos reyendo. Y después el espectáculo está mal y le echan la culpa a los payadores. Oye, disculpe, pero estamos allá abajo, tenemos todo un atado. Siempre cada encuentro es como una aparición nueva. Este año cometimos algunos errores de difusión. Nuevamente están los amigos de siempre. Hoy día en la mañana me llamó uno de los amigos que nos está ayudando a auspiciar esto y me dijo, compadre, ¿dónde estás? Porque te tengo la parte del auspicio, ¿dónde te la voy a dejar? Y yo dije, chucho, ojalá todos los auspiciadores fueran así, porque uno tiene que andarlos persiguiendo, llamando por teléfono. Pero mi amigo Carlos hoy día me llamó y nos vino a dejar acá la Villa de los Payadores el auspicio. Así que gracias, compadre Carlos. Ojalá todos los auspiciadores fueran así. Bienvenido a este encuentro. Nos fallaron varios payadores porque, como nosotros hacemos el encuentro gratis, a los otros les ofrecieron pega para acá en otros lados, así que tuvieron que ir. Chucha, está sonando el teléfono. Bienvenido a este encuentro. No quiero ponerme a nombrar a cada uno de los auspiciadores todavía porque si no puedo meter las patas. Si se olvida uno, después andan pelando. Claro, no nombraste a tus amigos, no nombraste a nosotros. Cuando nosotros les pidamos temas, sí, por favor, participen, grítenle temas, desafíenlo. Hoy día van a ver lo genial que es ver a payar al Manguera con 15 acompañantes. Así que bienvenidos. Es muy grande este tipo. Gracias, amigo. Oye, aparte de la empresa privada, por supuesto, hay que agradecer a tres municipios que este año nos acompañan. A la ilustre Municipalidad de San José de Maipo, donde estuvimos anoche, a la Municipalidad de Puente Alto y también a la Municipalidad de Pirque, que también vamos a estar mañana con este espectáculo compartiendo con el público de allá y con los que quieran de aquí acompañarnos mañana. Mañana ya a las 4 de la tarde, en la misma forma que aquí, entrada liberada. Este año, los payadores, Jorge Céspedes, en realidad, que es la cabeza de todo este equipo, quiso partir en forma diferente y empezar a ambientar a este público con el canto campesino. Para ello, ha invitado a una familia muy especial, Ellos partieron el año 2001 recién, sin la necesidad de querer subirse a un escenario. Ese año fue el primero que se subieron a un escenario a cantar, donde les fue espectacular, por el tipo y el estilo que ellos tienen, que es el canto campesino. Sí, disculpa. Disculpe, nada, la idea de que el encuentro sea bien íntimo también, ¿eh? Gracias obviamente a que estás arrancando en familia, que si me lo permiten los colegas folcloristas de Puente Alto, creo que es lo más cercano a la raíz que tenemos en Puente Alto, así que correspondía que ellos tenían que estar con los payadores. Un detalle, como la llamada de teléfono me confundió, este encuentro quiero yo personalmente dedicárselo de todo corazón a Manuel Reyes Núñez, ¿ya? Que hoy día cumple 2 meses que se nos fue. Mi lindo amigo, eso nomás, ya, gracias. Bueno, ahí está. Continúo. Estaba contándole quiénes son los que van a venir al escenario. El año 2001 es la primera vez que suben al escenario, pero llevaban ya cantando un tiempo en familia. Esto nace desde el padre, desde la raíz, de sus ancestros. Han tocado en diferentes partes, de, no solo de nuestra comuna, sino que dentro de la provincia, en cuecazos, en eventos, muestras costumbristas, 7, 8, 11. En la muestra costumbrista de Puente Alto, han estado en la muestra costumbrista de Cerro Navia. El año 2006 defendieron una cueca del cantautor puentealtino Gabriel Valenzuela en Santa Cruz, cueca inédita, Santa Cruz. Y este año, con mucha suerte, mucho trabajo, como veis los poetas, ¿cierto?, y quienes son autores, para escribir se necesita un poco de inspiración y mucha transpiración. Y ellos han, hoy día, clasificado un tema para el Festival de Santa Cruz 3 y 4 de septiembre próximo. Así que ojalá que les vaya muy bien, chiquillos, y los voy a invitar a este escenario con el aplauso de ustedes. Charrangueando en familia. Bueno, ahí va Charrangueando en familia al escenario principal del Teatro Palermo. Ya se están instalando. Digamos que son nuestros amigos los que ellos van a estar representando a Puente Alto. En la provincia, perdón, ellos están representando a Puente Alto en Santa Cruz, en el Festival de Cuecas Inéditas, ¿eh? Santa Cruz 2010. Ellos están clasificados. Y para los que no los conocen, bueno, es el padre con sus 2 hijas y su hijo menor, quienes están en que conforman este grupo Charrangueando en Familia. Y como decía bien Jorge, es el grupo que está más arraigado a la raíz, ahí es lo que cultivan. Vamos a escucharlo, ¿están listos? Vamos a ver. Thank you. sobre el escenario del Teatro Palermo, charrangueando en familia, este grupo Puente Buenas Altino. Noches. Vamos a escuchar a la Goa. Agradecer la invitación de los Mentados por permitirnos participar de su evento y gracias por venir a compartir con nuestros amigos los payadores y también de escucharnos a nosotros. Espero que lo que sigamos haciendo sea de su agrado. A través de su música, y el autor es don Mariano Echeo Paredes, que en paz descanse. Los amigos payadores lo podrían hablar más de él en su momento. Yo solamente eso puedo decir, que el tema es de él. Thank you. Gracias. El primer tema que tocamos era una melodía de acordeón con mi hijo, se me olvidó decirle. Es una melodía que se tocaba en mi casa, tocaba mi abuelo, mis tías y mis tíos. Y nosotros la seguimos practicando en la casa y se la mostramos un poco para recordar cómo, lo que yo alcancé a vivir en el campo. El segundo tema fue una recopilación, una tonada media picarona de don Osvaldo Jaque. A continuación, un correteado que escribí yo, espero le guste. Muy temprano salgo a trabajar, me voy al potrero. gracias. Esta es una manera que le hicimos con alto cariño, faltando un poco el respeto al doctor que anda por aquí. Es un tema interpretado por un gran conjunto que se llama Rancagua. Y yo hablé con el subdirector y me autorizó a interpretarlo. Así que para el que creó la letra, en el fondo es como un reconocimiento a tan bonita canción. Thank you. estás escuchando a través del www.poramorachile.tk. Este sexto encuentro de payadores de la provincia cordillera, San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, 2010. Se llama esa cueca que clasificaron en Santa Cruz, que van a defender ellos mismos, así que esperar que les vaya muy bien, chiquillos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.